vez más. Cantemos todos los días de mi vida. Mi anhelo es agradarte, mi Señor. Todos los días de mi vida. Mi anhelo es agradarte, mi Señor. Todos los días de mi vida. Mi anhelo es agradarte, mi Señor. Suelo mi pastor y mi Dios. Mi anhelo es agradarte, mi Señor. Porque tú me has dado amor. Porque tú me has dado amor. Tú has sido mi refugio, mi consuelo, mi pastor y mi Dios. Mi anhelo es agradarte, mi Señor. Sí, Señor, así es. Nuestro anhelo es agradarte. Ahora todos muy suavemente expresemos porque tú me has dado amor. Porque tú me has dado amor, porque tú me has dado amor. Tú has sido mi refugio, mi consuelo, mi pastor y mi Dios. Mi anhelo es agradarte, mi Señor. Mi anhelo es agradarte. Mi anhelo es agradarte.